¡Nos vamos! Vamos a presentar una canción muy especial para toda la gente de barrio esta noche. Para la gente que lucha por la familia, por los hijos, por progresar todos los días. Para toda la gente de barrio esta noche que están presentes acá. Todos los barrios presentes. Zona Sur, Zona Norte, José de Paz, San Miguel, de todos lados. La gente de Rosario también. Todos los barrios ahí presentes. Muchas gracias. Ahora sí. Seguimos, seguimos. Soy de barrio, ¿cómo? Calle de barro, los pibes en la esquina. ¿Y qué? Parlantes en la vereda, sonando una cumbia villera. De barro, los pibes en la esquina, parlantes en la vereda, sonando una cumbia villera. Somos emanuidados por la sociedad, así es. Solo se acuerdan cuando hay que votar. Yo vivo en el barrio, en la realidad de gente que no tiene pa' morfar. Papá Congo, mi mamá es la incondicional, Lucía, yo nunca, nunca cambiaré, cumpliré de San Miguel, papá. Y la palma para toda la gente de los barrios, queremos gente de Gustavo, calzada trae por el Zona Sur, Zona Norte, toda la palma, Congo. Y la palma bien arriba, todo el mundo hacemos palma, palma. Calle de barro, los pibes en la esquina, parlantes en la vereda, sonando una cumbia villera. Somos más mirados por la sociedad, claro que sí, solo.